la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces. Muchas veces dijimos en este programa que el órgano es el rey de los instrumentos musicales, pero ¿de dónde proviene? ¿Cómo fue la invención de tan prodigioso y magnificente instrumento? Chilena Catalina Vicens interpretar pieza en tres tiempos sobre la canción Fraue Almainhofen, Señora, todas mis esperanzas están depositadas en ti, así sigue el texto, en el órgano gótico de la iglesia de San Andrés de la ciudad de Osten en Alemania, uno de los más antiguos órganos europeos, restaurado a condiciones de uso. Y en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, viajaremos musicalmente a los orígenes del órgano con el maestro Rafael Ferreira, organista, investigador, compositor y docente, en compañía de Mauro Torre en la operación técnica y Carolina Guevara en la locución. Pueden escribir por mensaje de WhatsApp al 15-5335-5367, también por mail a la dirección programa@lalutería.com.ar, y les recordamos que la programación de este ciclo radial con todo lo que pasó y todo lo que vendrá está disponible en www.lalutería.com.ar. Buenas noches, maestro Rafael Ferreira, y bienvenido a este encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. ¿Cómo estás, Marian? Un gusto de nuevo poder estar con ustedes. Carolina, igualmente, tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Es un placer realmente. Bueno, has estado varias veces en el programa y hemos recorrido distintos órganos. Hablamos del órgano de el Caballé Colt, que está en la Basílica del Sagrado Corazón en Barracas, del cual sos organista titular. Todavía. Y organero también, haces sus mantenimientos. Lo cuidamos, digamos. Y también del órgano de la Iglesia Primera Evangélica Metodista de acá, también allí. Pita de la radio en Corrientes, sí, y Maipú. Sí, en este país arreglás un órgano y ya te quedás. Sí, lo restauraste y bueno, yo te ayudé un poquito también. Así y es. También has hecho muchísima música y hemos hablado de ese órgano y de otros órganos del mundo. Efectivamente. Que has tocado, que has viajado tanto e incluso vivido, ¿no? En el gran país del norte. Efectivamente. Allá tuviste la oportunidad de tocar en... Y se dan oportunidades interesantes con órganos de estilo o réplicas que de repente es difícil ver en otros lugares. Ajá. Pero bueno, estamos hablando de órganos que son muchísimo, o sea, son órganos modernos, digamos. Son casi órganos futuristas al lado de los instrumentos de los que vamos a hablar hoy. Claro. Porque hoy, bueno, por ejemplo, el órgano de Ostenen que estamos escuchando en las manos de Catalina Vicens es antiguo, pero no es el único más antiguo de Europa, ¿no es así? No, digamos que el ranking está en 5 o 6 instrumentos que se disputan con mayor o menor grado de éxito en la antigüedad, porque habría que ver cuál es el criterio, que eso en todo caso lo hablamos más tarde, para medir qué hace a un órgano ser el más antiguo o menos antiguo en Europa. Este órgano que estamos escuchando, yo diría que es uno de los más antiguos, pero sería discutible también su antigüedad respecto de otros que le andan cerca. Y algunos han sido bastante intervenidos también. En general, todos. Ese es el problema. Hay que tener muy claro cuál es el criterio para decir este órgano es el más antiguo del mundo, que es casi temerario eso, afirmarlo de esa manera. Porque todos han tenido intervenciones, y entonces, ¿cuál sería el criterio final? Porque los suecos, por ejemplo, dicen que ellos tienen el órgano más antiguo del mundo de 1530. Sí, un mueble vacío, sin tubos, sin mecanismos. Entonces, yo pienso que no es aplicable. Habría que ver entonces por dónde pasa el criterio de mayor antigüedad. Básicamente, en mi opinión, sería un instrumento que tenga la mayor cantidad de material original posible, pero que además suene. Y de estos órganos, que entre los 4 o 5 más antiguos, casi ni se sabe los autores. No. Sí, bueno, en algunos casos sí, en otros no. Pero, por ejemplo, se conviene que el órgano de Santa Valeria de Sion, de 1430, del alto gótico, estamos hablando del alto gótico, ya es un órgano casi moderno. Vos fíjate que el órgano de la Edad Media no quedó ninguno. O sea, los primeros órganos que tenemos son los góticos, y de los órganos grecorromanos, nada. Bueno, escuchemos un órgano gótico entonces. Thank you. Escuchamos una estampida anónima por Jean-Luc Perrault en el órgano de la Basílica de Notre-Dame de Valère de la ciudad de Sion, Suiza. Bueno, Rafael, este órgano que estamos escuchando sí que suena antiguo. Sí. Aunque se trata de una reproducción construida por el Departamento de Música de la Universidad de Bath, en Inglaterra, en base a indicaciones técnicas que ya tienen 2.200 años de antigüedad. Estas reconstrucciones son el resultado de toda una investigación arqueológica y musicológica hecha por gente especialmente dedicada a esta cuestión. Y por supuesto, siempre hay puntos oscuros a nivel técnico, como así también a nivel musical. En el caso de lo musical, hay mucho debate acerca de la distribución de los intervalos musicales en el teclado, si era un teclado cromático o diatónico, si las notas que daban los tubos estaban afinadas de tal o cual manera. Es un tanto vago el tema. El otro día subí una foto de lo que los restos del de ese hidráulos de Aquincum. De Aquincum. Y sin embargo, a partir de ese resto forense se han logrado hacer cosas increíbles a nivel de réplicas y reproducciones. Sí, en realidad cada vez se sabe más cómo funcionaba el órgano hidráulico. Hay otro hidráulo que es de la ciudad de Dion, en Grecia, que se descubrió ahora en el 92 y que se lo reconstruyó. Y está más completo que el de Aquincum. Entonces, entre los dos se lograron... Se sacan algunas conclusiones, claro. Es notable que el órgano en el Aquincum era una casa de bañas. Que se derrumbó. Baños termales, porque bueno, sí. Hungría es famosa, y sobre todo Budapest, por los baños termales. Y ¿no? Seguramente era el equipo de audio del establecimiento. Pasaban el día, de la tarde. Y... se hundió todo y quedó sepultado y se desenterró de casualidad, porque fue un trabajo de Para construir un edificio o algo. Bueno, alguna estación de servicio o algo. Una playa de estacionamiento. El subte. Budapest tiene una red de subte monstruosa. Así que, bueno, esto es un poco hipótesis, un poco basarse en los restos y la iconografía, que hay bastante también. Hay muchísima. Si querés ir a ese tema, podemos hablar un poquito. No sé. Sí, si decime. Bueno, del tema del órgano hidráulico. Del hidráulus, hay medallas, hay bajorrelieves, hay un famoso organista de la época que fue condecorado por Nerón en torneos de competencia de música, ¿no? O sea, vos sabías que Nerón era organista, entre otras cosas. Ah, ¿qué tal? Entonces, no, bueno, tocaba la lira nomás. No. Era un ejecutante, según las crónicas, o al menos él dijo que pusieran eso, del órgano hidráulico, bastante versado en el tema. Sí. Así que, y después tenés piezas de terracota, sarcófagos con hidráulos muy detallados, que dan la impresión de que el que está ahí en ese sarcófago es un organista, porque no era normal hacer una cosa así. En una tumba, en un monumento funerario. Sí, y yo he visto imágenes que se parecen a las de Pompeya, digamos, de esos frescos. Hay pinturas así. Hay pinturas también, algunas policromáticas. Hay cosas hermosas. Ahora, el problema es la técnica del instrumento. O sea, vos podés tener la imagen del instrumento, pero es una representación artística. ¿Y cómo sabés de que, por ejemplo, esos tubos que están dibujados respetan una escala que condice con el original y si no es más bien la fantasía del que hizo la reproducción? Claro. Entonces ahí se abre un interrogante. O sea, lo único concreto son esos dos dinosaurios que se encontraron. Claro. Y de ahí tenés que sacar todo, y lo otro es como un complemento. Y más allá de todo esto, ¿qué música se tocaba? Misterio. No, la música de esa época, o sea, tenemos poquísimos indicios de qué música se podía tocar o hacer en esa época. Hay unos estudiosos en Alemania que tienen unos han reconstruido fragmentos, no me acuerdo en qué formato estaban originalmente, probablemente puedan haber estado inclusive en piezas de arcilla, no sé. Y hay tres o cuatro temas que andan dando vuelta por ahí, que son típicos de la época que se sabe que se ejecutaban en el órgano, en el Hydraulus. ¿Vos hablas de músicas sobrevivientes? Músicas sobrevivientes arqueológicas. Canciones, o sea, que sí, han... Sí, eran como himnos. Que han perdurado en el tiempo, digamos. Sí, han perdurado. De generación en generación. Y los exégetas de esa música, que son todos musicólogos de alto rango, son los que lo han traído a la luz. Pero no se termina de saber bien cómo se tocaba ni qué escala era la que usaban, ¿no? Vamos a escuchar un par de ejemplos más del instrumento este. Escuchábamos dos ejemplos del órgano Hydraulus por Justus Wilberg. Rafael, ¿y entonces qué pasó en Alejandría, ya en la época que esto se pensó, este instrumento? Mira, eran los tiempos del reinado de Ptolomeo II Evergetes. Eran tiempos de la gran biblioteca, del famoso faro, que era una maravilla del mundo antiguo. Faro de Alejandría. En ese lugar nace el órgano de tubos por obra de Ctesibios de Alejandría, ingeniero, entendido en física, como Arquímedes, probablemente alumno de él. Era una de las más importantes figuras del Museion, el templo de las musas, o sea, el Museo de Alejandría, donde se había dispuesto lo necesario para que los mejores poetas escritores y científicos vivieran y trabajaran. Conocía la ciencia y la técnica de los egipcios y su especialidad era la neumática y la hidráulica. Por otra parte, era aficionado a los inventos. La bomba de agua que aún hoy usamos para sacar agua de un pozo es una invención de Ctesibios. También construyó juguetes accionados por aire y agua y perfeccionó la clepsidra. ¿Te acordás lo que es la clepsidra? El primer reloj de agua creado por los egipcios a un punto de precisión que solo 1700 años después sería mejorado por Christian Huygens al introducir el péndulo en los relojes. Qué bueno. Impresionante. Impresionante, sí. Un genio de aquellos. El órgano de Ctesibios, llamado el Hidraulis, y esto es muy interesante, nace en realidad como un experimento complejo de neumática e hidráulica más que como una necesidad de crear un instrumento musical, ya que el interés de Ctesibios era cómo lograr que el agua fuera el agente de compresión del aire para hacer sonar, en este caso, un instrumento de tubos. ¡Qué bárbaro! Es una cosa increíble. Estamos hablando de más de 2000 años y estamos hablando de temas de ingeniería, de matemáticas, de neumática. Fíjate, por ejemplo, el tema del plomo de los tubos. Yo en un momento dije, ¿existía el plomo en la época de los griegos? Recontra existía, ya los egipcios lo usaban. Y los romanos, concretamente, los acueductos llevaban plomo para transportar el agua. Que estaban calculados, a veces el acueducto tenía kilómetros y kilómetros, 30, 40 kilómetros para traer agua desde las montañas hasta el centro de Roma, por ejemplo. Exactamente, también. Había que conocer, claro, niveles. Y tenían dos centímetros de desnivel cada 100 metros. ¿Viste? O sea, una cosa, ¿cómo calculaban eso? Sin medidores láser de precisión ni nada de eso, ¿no? Que hoy se tienen, ¿no? No sé lo que tendrían, pero lo hicieron. Teodolitos. Ajá. No sé, es increíble. Y bueno, y tenemos alguna idea de cómo funcionaba, cómo funcionaba el órgano. Sí, tenemos. Tenía una secreta, válvulas. Tenemos cierta idea. Filón y Herón de Alejandría, juntamente con Vitruvio, eran todos hombres dedicados a la ingeniería con grandes conocimientos de física y se refieren al hidráulo. Y eso nos ha ayudado muchísimo desde el punto histórico. Gracias a estos señores nos ha llegado una descripción muy detallada del funcionamiento. En adición se cuenta con la existencia de los dos ejemplares de Aquincum y de Dion que hemos mencionado, que serían los proto-órganos en esta gran historia del órgano de tubos. Vamos a tratar de explicar de manera sencilla cómo funciona el hidráulis. Parte de lo que voy a decir ahora se basa en lo que pude inferirse de los restos hallados. Estos instrumentos estaban fabricados en madera y cobre. Tenían hasta 4 filas de tubos de plomo y más de una octava de extensión. El tubo más alto medía unos 40 centímetros y el más corto aproximadamente 4. Se ignora cómo la escala musical estaba repartida, pero hoy se piensa que no era muy diferente a la que estaría contenida dentro de una octava moderna. El toque era liviano, lo cual coincide con referencias de la época, en tanto que el recorrido de las teclas no era mayor que el de los teclados actuales. Respecto del sistema de insuflación, podemos decir que el agua era un agente de compresión del aire que terminaría alimentando los tubos. Ctesibios había ideado 2 pistones con válvulas que introducían agua en un recipiente cilíndrico donde se alojaba otro menor en forma de campana que contenía aire a presión atmosférica. Mediante 2 personas que activaban palancas asociadas a los pistones, se forzaba el aire a una compresión por medio del agua. Finalmente se lograba tener una cantidad considerable de aire a una presión estable dentro de una caja donde se ponían los tubos en la parte superior. Y el teclado simplemente eran válvulas que permitían el paso de aire para hacer sonar el instrumento. O sea, Ctesibios estaba aprovechando la tendencia del agua a buscar su propio nivel en un sistema que había inventado para poder mantener una corriente continua de aire en vez de usar la corriente discontinua de los fuelles primitivos, con lo que de esa manera consiguió un mejor sonido en el instrumento. Claro, una constante de... Una constante. De caudal y presión. Exactamente. Caudal y presión constante. Exactamente. Y las teclas eran las válvulas. Las teclas eran válvulas disparadoras. Ah, exactamente. Bueno, vamos a escuchar otro gran órgano, el de Kiedrich. Escuchábamos en el bloque anterior 5 diferencias sobre la gallarda milanesa de Antonio de Cabezón en el órgano Lorenzo da Prato de 1475 de la Basílica de San Petronio, Bologna, Italia, por Francesco Saverio Colamarino, y recién en el órgano de la Iglesia de San Valentín y San Dionisio en Kiedrich, Alemania, de circa 1500, 3 números de La Sfiori Musicali de Girolamo Frescobaldi por el organista John Linason. ¿Y qué uso se le daba al hidráulus en aquellos tiempos? Aparte de tocar en los baños, pero eso habrá sido posterior, imagino, en los baños termales. No sé, tal vez no. Mirá, llegó a ser un instrumento muy popular, por cierto. Muchas decoraciones y medallones antiguos lo muestran. Te vuelvo a decir, la famosa medalla, ahora me acordé el nombre, de Laurentius, que fue un organista que ganara en los Juegos Olímpicos, representado junto con su instrumento en esa medalla. Tal vez fue una competencia de organistas. Al reverso se ve la imagen de Nerón, que también era organista en su carácter de emperador. Nerón era muy polifacético musicalmente y en otras cuestiones, ¿no? Quienes tocaban este instrumento eran contratados por los adinerados del momento para amenizar las reuniones. Era también utilizado en días festivos y se premiaba a los mejores ejecutantes con coronas de laureles. Hay un sarcófago romano en el Museo de Arles con la imagen de un hidráulo con mucho detalle. Podemos conjeturar que el difunto era un organista. Abundan en grabados e inscripciones. Los poetas lo mencionan en sus cantos. Al respecto es muy curioso un poema de Publibius Optatianus, en homenaje al instrumento, que consta de 26 líneas, las cuales se incrementan en longitud una respecto de la otra, simulando la progresión de los tubos hasta una extensión de 2 octavas. Ahí leemos, entre otras líneas: las teclas logran expresar rápidas y vigorosas melodías, o una canción calma y sencilla, o nuevamente, y gracias al poder del ritmo y la melodía, pueden inspirar un terror religioso. Los romanos lo usaron para ambientar combates entre gladiadores y todo tipo de eventos violentos en sus famosos circos. En las guerras se utilizaba un hidráulus especial consistente en una sola trompeta insuflada a alta presión, la Vox Stentor, para desmoralizar al enemigo. Pero también hay relatos de que se lo usaba para imitar el canto de los pájaros. De todo esto deducimos que, según su tipo, el hidráulus era capaz de emitir sonidos muy delicados o muy poderosos según cómo fuese construido. ¿Y hay una diferencia entre el hidráulus y el órgano hidráulico? Hay una diferencia entre el hidráulus y el órgano hidráulico. Pero te quiero, antes de eso, decir 2 citas célebres al respecto del hidráulus. Una es de Plinio. Dice: el delfín, esa noble criatura aficionada no solo al hombre sino también al arte musical, se fascina con las melodías armoniosas y en especial con el sonido del hidráulus. Plinio fue el gran naturalista de la antigüedad. Y Cicerón, que ya sabemos quién es, en sus Disputaciones Tusculanas dice esto: si un amigo está sufriendo de tristeza, tú debieras urgirlo a escuchar tocar el hidráulis, y nunca un discurso de Platón. Notable, notable. Bueno, vos ahora me preguntaste la diferencia entre el hidráulus y el órgano hidráulico. Sí. Bueno, es muy sencilla. En el hidráulus, el agua es utilizada para comprimir y estabilizar la presión de aire en un circuito cerrado. En cambio, en el órgano hidráulico se utiliza el agua como fuente de energía para almacenar el aire por el procedimiento que sea. Los árabes conocían muy bien este procedimiento. Se trata de tener un depósito elevado lleno de agua, la cual desciende a través de un conducto por gravitación y hace girar una rueda de aspas conectada a engranajes y levas que activan un par de cilindros que bombean el aire en el sistema. Mientras hay una caída de agua, el aparato funciona. Y el ingenio humano inventó órganos hidráulicos automáticos en donde todo el sistema hacía rotar un cilindro con púas de madera como en las cajas de música que conocemos, y esas púas activaban la apertura o cierre de válvulas debajo de los tubos. De esta manera el instrumento no necesitaba de ejecutante y el rodillo se podía activar o desactivar a voluntad para que el organista pudiera seguir tocando a su arbitrio. ¡Qué bárbaro! Ya tenían el órgano mecánico. Ya lo tenían, el sequencer, digamos. ¡Qué bárbaro! Cambiaban el rodillo y ponían otro tema. Thank you. Escuchábamos al organista Lorenzo Guglielmi interpretar O Sacrum Mysterium del compositor Heinrich Finck, tablatura de Cracovia, en el órgano de Rizum de circa 1450 en Frisia Oriental, Alemania. Y en el bloque anterior compartíamos una improvisación en un órgano portativo medieval por Peter Pringle. Rafael, ¿y el Hydraulus en algún momento desapareció o tuvo una continuidad hasta el día de hoy, digamos? No tuvo una continuidad. Podemos decir que el Hydraulus, siendo un instrumento eminentemente greco-romano, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, comienza a ser desplazado lentamente por el órgano insuflado por Fuelles, el cual ya había hecho su aparición en el siglo IV, y que era mucho más liviano, más fácil de llevar, aunque su control sobre la presión de aire para hacer sonar los tubos no era muy eficiente todavía. Este eclipsamiento fue paulatino, puesto que ambos tipos de órgano convivieron hasta el siglo VIII aproximadamente, en que el Hydraulus desaparece definitivamente. Es decir, Occidente pierde al órgano, el cual sigue vivo en la parte oriental del Imperio Romano, y allí se enriquece con los aportes de los sabios de Bizancio y también del mundo árabe. Uh-huh. ¿Y reaparece en Europa luego? Increíblemente vuelve a reaparecer como un regalo. Es decir, una cosa insólita. Habían pasado 250 años de esa oscuridad occidental, una oscuridad a casi todos los niveles del conocimiento. Pero aquí, que en el año 757, Pepino, rey de los francos, hombre de gran devoción cristiana y padre de Carlomagno, le hace un pedido al emperador de Bizancio, Constantino Copronimus. ¿Qué le pide? Un órgano. ¿Para quién? Para Francia. Y el emperador de Bizancio se entusiasmó mucho con este pedido, al punto que mandó un gran instrumento para la época de regalo, escoltado de una delegación especial de caballeros. Este instrumento es ya totalmente un órgano a fuelles, ya no es más un órgano hidráulico ni un Hydraulus, y se considera este momento de este regalo como aquel en el que el órgano moderno, tal cual hoy esencialmente lo conocemos, se instala en la cristiandad. ¿De ese instrumento hay restos, no? Nada. ¿Y la iglesia cristiana? Y la iglesia, en principio, una parte importante de la iglesia se opuso a meter el órgano dentro del templo, algo que hoy día no, nos resulta inimaginable. ¿Por qué? La acusación primaria era que se trataba de un instrumento pagano, orgiástico, que había sido utilizado bárbaramente para amenizar la matanza de cristianos en Roma, y además había otros cargos filosóficos. Todos los instrumentos que suenan con aire pertenecen, desde la óptica del simbolismo, a la rama pánica. Es decir, son instrumentos que hacen referencia al dios Pan. Es decir, al macho cabrío, a un aquelarre, algo totalmente inaceptable para el canon cristiano, que en cambio veía con muy buenos ojos a los instrumentos de cuerda o apolíneos como los más indicados para el acompañamiento del culto. No olvidemos que, por ejemplo, el rey David era ejecutante de la cítara, nunca del órgano. Pero finalmente, como reza el epitafio en la tumba de Van Gogh, la verdad es la esclava del tiempo. La iglesia comienza a darse cuenta del poder sobre la psiquis que posee el sonido producido mediante tubos en las grandes acústicas de los templos, que es algo que los monjes tibetanos ya conocían desde muchísimo tiempo antes. Y entonces la iglesia, haciendo un gran acopio de simbolismos y sugestiones creadas por las formas arquitectónicas, los colores de los vitrales, el sonido de los campanarios, la quema de inciensos y el canto comunitario, es entonces que adopta finalmente al órgano. Sin embargo, este instrumento medieval tenía lo suyo, no era de sonoridad sutil ni livianos de tocar, estaban pensados para atronar el ambiente, acompañar en paralelo el canto de las multitudes reunidas en las iglesias medievales. Por ejemplo, del órgano de la abadía de Winchester, en Inglaterra, que sigue siendo un instrumento controversial, que por supuesto ya no existe, se dice que poseía un teclado de 40 teclas de gran tamaño, duras de operar, que había 10 tubos que sonaban por cada tecla que se bajaba, con una gran cantidad de fuelles operados por 20 personas. Dos organistas eran necesarios para comandar el instrumento bajo la dirección de un tercero y que podía escucharse a una milla de distancia cuando acompañaba el canto comunitario. Finalmente ocurrirá que en 1287, en Milán, la reforma eclesiástica decreta al órgano como el único instrumento a ser tocado dentro de la iglesia. Esto durará hasta el siglo XX, en que a raíz del golpe mortal asestado por el Concilio Vaticano II a ciertas tradiciones fundamentales de la iglesia, el órgano pierde nuevamente, y yo pienso, personalmente, definitivamente, tristemente, su trascendental posición en la Iglesia Católica Romana. O sea, lo aceptaron, pero tarde o temprano tenía que llegar la verdad. Lo negaron, claro. Lo aceptaron, lo denigraron. La venganza será terrible. Contigo hemos compartido muchas aventuras organísticas, hemos conocido a muchos organistas in situ en sus iglesias y hemos tenido referencias, por ejemplo, que el órgano hasta es un instrumento molesto para los religiosos, a veces que no pueden dormir la siesta si el organista está estudiando. Esas serían cosas puntuales que tal vez pasaron siempre, pero yo lo que veo es que hay una bajada de línea, de que al órgano se lo tiene que ver hoy día. Estamos hablando del ámbito de la Iglesia Católica, ¿no? Donde más alcanzó su cima el órgano. Se lo ve como un objeto suntuario, elitista, aristocrático, cuando no decadente, dinosaurio. Todos errores, uno detrás del otro. O sea, para mí es una nivelación hacia lo bajo, que es lamentable, pero es lo que nos toca. A los organistas realmente nos duele muchísimo eso. No, en todo el mundo es así. Bueno, la música litúrgica, de una tradición tan antigua... Tan rica, además. Tan rica, bueno, se reemplazó por, después del Concilio Vaticano II, por músicas acompañadas con guitarra. En honor a la verdad, el Concilio Vaticano lo que decía era que en los lugares donde no hubiese órgano se podían implementar otras técnicas, otras cuestiones, otros instrumentos se podían utilizar. Pero se generalizó. Se generalizó como directamente el órgano no debe estar más. Claro. O sea, fue una mala interpretación de los postulados del Concilio Vaticano II. Y aparte de los muchos sacerdotes molestos con el órgano dentro de la iglesia. Miles de anécdotas. No. Sigue habiendo grandes defensores, por supuesto. Pero creo que la bajada de línea es como que, si lo podemos evitar, mejor. Yo creo que va a terminar quedando como un objeto cultural, pero no litúrgico. Escuchemos otro precioso órgano. Thank you. Escuchábamos en el bloque anterior al organista Christopher Holman interpretar Kochersberger Spanila del compositor Hans Kotte y luego un preludio en re menor de Heinrich Scheidemann. Las dos obras en el órgano de la Iglesia Evangélica de Riesum, circa en 1450 de la ciudad de Krumhorn, Alemania. ¿Y cómo podríamos definir entonces al órgano más antiguo? Bueno, en principio hay una aclaración importante. El Hydraulus era mucho más ingenioso técnicamente y dúctil que su primo de la Edad Media, porque este fue como una transición necesaria hacia el órgano posterior que vendría en el gótico y, bueno, posteriormente el Renacimiento y el siglo de oro del órgano. Eso para dejar en claro que los griegos en realidad manejaban una técnica muy buena en la construcción que, por la caída del Imperio Romano, se pierde y la Edad Media queda sumergida en un montón de ignorancias compartidas. Tuvieron que reinventar un montón de cosas. Y los criterios de antigüedad que me mencionás, bueno, ese es un tema que los estudiosos no se ponen de acuerdo. Fíjate esto. Los suecos tienen dos órganos, uno de 1370, que sería el más viejo, pero está solamente el mueble, no tiene ni el tubo ni el mecanismo. Tienen otro órgano de 1430, que sobrevive en los teclados y gran parte del mecanismo, pero no tiene tubos. Después tenés el órgano de Santa Valeria de Sion, que lo estuvimos escuchando. Por consenso se lo decretó el más antiguo ejecutable, es de 1430. Conserva algunos tubos originales, pero igual sufrió un montón de modificaciones. El órgano de Riesum, que lo oímos varias veces hoy, ya pertenece al alto gótico, es de 1457, y también no tiene material original, salvo una pequeña cantidad. El resto fueron agregados y modificaciones a lo largo de los siglos. San Petronio de Bolonia, hemos escuchado ese órgano hoy también, está en un buen estado de conservación, pero ya es del gótico tardío, es de 1475, toda una modernidad. Finalmente, el órgano de Kittrich es de 1500, es decir, si tenemos en cuenta a los suecos que nos están hablando de órganos de 1300, un órgano de 1500 es un órgano 200 años posterior. Ahora, ¿cuál es el órgano más antiguo del mundo de estos 6 o 5? Y el que quieras. Para mí los suecos tienen una disputa con los suizos, es una cuestión política. Ellos quieren tener el órgano más viejo del mundo, pero no tienen ni un tubo. Claro, no está, estaba el mueble nada más. Está el mueble. Los suizos dirán que es el más viejo, pero es un órgano que sufrió modificaciones, tiene una mínima parte de tubos originales. Los tanos tienen el órgano de San Petronio, que está prácticamente intacto, pero es de 1570. Entonces, ¿cuál es el órgano más viejo del mundo todavía ejecutable? Los suecos quedan afuera de este partido, pero podemos decir Santa Valeria de Sion sería una buena conclusión, imperfecta, por supuesto. Bueno, y ahora no vamos a escuchar el Hydraulus al final, vamos a escuchar un órgano que hicimos juntos hace unos años, un órgano, una especie de casi réplica, digamos, de un Gottlieb Nasser de alemán de 1734. O sea, un órgano modernísimo. Modernísimo, ¿no? Que era un Trugenor, en realidad era un órgano de procesión. Y bueno, nos sacó unas cuantas canas verdes hacerlo. Fue difícil porque tuvimos que aprender mucha neumática y cosas, pero bueno, realmente lo sacamos adelante y está sonando ya en Mendoza, en las manos del maestro Mario Macera. Fue difícil, pero se hizo con mucho cariño y suena, es un órgano que suena muy lindo realmente. Lindo, y lo vamos a escuchar ahora. Así que Carolina nos va anunciar. Vamos a escuchar Romanesca de Antonio Valente por Rafael Ferreira en este órgano positivo barroco construido por Marían Lilian Pérez Robledo. Nos acompañó Mauro Torres hoy en la operación técnica, en la locución quien les habla, Carolina Guevara, y por supuesto junto a Marían Lilian Pérez Robledo. Y Rafael Ferreira. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a Muchas ustedes. Gracias, porque esto siempre es un libro abierto. Gracias a ustedes. Tenerte acá y bueno, aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marían Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.